Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 3 de mayo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia se encuentra Kene Castillo y en los controles nos acompaña la mañana de hoy Eric Young. Abriendo la ventana con muchísimo cariño, esta servidora, Enza García. Con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras y todo lo bueno de esta tierra. Y abrimos con los Soneros del Pueblo, agrupación nacida en PDVSA. Soneros del Pueblo, cuando la patria me llama, la patria nos está llamando a todos a participar de esta asamblea constituyente. La vía para lograr la paz. La vía para el diálogo. La vía para dirimir nuestras diferencias, la vía para profundizar la revolución bolivariana, si esa es la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano. La patria nos está llamando, señores, y nos está llamando a estar alertas y en paz. Y bueno, hay varias cosas que comentarles la mañana de hoy. Les digo que, Dios mío, la tecnología está ensañada conmigo, qué cosa tan espantosa. Porque resulta que, bueno, por un lado, desde ayer está dañado, hay una falla en la Oficina de Tecnología de la Información, aquí en la sede del Ministerio de la Cultura, y el internet está fatal. Pero no conforme con que el internet está fatal, mi teléfono, que apenas tiene 5 meses, se dañó. O sea, es que de aquí tengo que salir corriendo al servicio técnico porque estoy sin teléfono. Es decir, que tampoco me puedo comunicar por esa vía. Y bueno, y en mi casa lo que tengo es un tiranosaurio Rex en vez de computadora, que el procesador es tan lento que si uno se mete en el Facebook no puedo abrir el chat. O sea, de verdad que aquí, como quien dice, pasando roncha, sobre todo uno que trabaja con lo que son informaciones y sobre todo, ¿no?, con todas las cosas que están pasando en las últimas horas, cosas buenas, cosas malas, porque no podemos decir, oye, que lo de la asamblea constituyente es algo malo, es algo que va, desmonta, realmente desmonta el golpe de Estado, el golpe de Estado continuado, orquestado desde los Estados Unidos y promovido por un sector radical de la oposición. Los sectores radicales, lo decíamos ayer, van a terminar aislados. Van a terminar aislados porque al final toda la población, que de acuerdo con las encuestas estamos hablando, más del 80% de los venezolanos estamos en contra de un quiebre del hilo constitucional, de una salida violenta. Más del 80% de los venezolanos apostamos a la paz. Recordemos esta conversación de Diana D'Agostino, que habla de una voluntad popular dividida, de una oposición dividida secuestrada por el sector radical. Y bueno, este sector radical está desesperado, lo que lo hace más violento y lo que lo hace más dañino. No me gusta utilizar la palabra peligroso, ¿verdad? No me gusta utilizar la palabra peligroso porque no creo que peligre este proceso constituyente. No creo que peligre el hilo constitucional. Pero lamentablemente sí peligran la vida de las personas que estén cerca, de los grupos violentos del sector radical de la oposición. Sí peligran los bienes del Estado, sí peligra nuestra tranquilidad. Tengamos paciencia porque definitivamente estas son las últimas zancadas de ahogado que está dando este sector radical, representado por Primero Justicia, que no entiendo, realmente no entiendo qué es lo que se anda jugando Julio Borges. Yo entiendo que Capriles esté llamando a incendiar el país, lo inhabilitaron por 15 años, no tiene nada que perder, pero Julio Borges, pienso que este señor no está en sus cabales. El otro sector radical, minoritario, Voluntad Popular, que es el más peligroso de todos porque logró sembrar células insurreccionales en diferentes partes del país, en diferentes partes de la ciudad. Y son los que han estado a la cabeza de estas acciones violentas. Voluntad Popular se verá aislada y Voluntad Popular está dividida. Porque está la Tintori, que tiene sus intereses, bueno, tiene al marido preso, ¿verdad? Está Freddy Guevara. Pero hay otros que tienen una postura más, que les llama la atención, que se ven con chance de tener triunfos en materia electoral. Tenemos a un Henry Ramos Ayub que le va a terminar pasando como le pasó a Luis Alfaro Ucero o le pasó a Rafael Caldera en su momento, que el propio partido lo va a terminar expulsando. Porque bueno, parece que el suegro y la esposa como que están más claros de la situación del país, pero este señor ha salido a decir que la Asamblea Constituyente es una asamblea prostituyente. Entonces, bueno, pero vemos que son poquitos. Y el ejercicio que les estábamos proponiendo el día de ayer sobre cuántas personas del país representan a este sector radical, bueno, hagamos un paneo, ¿no? Sobre todo aquellas personas que vivimos en zonas mayoritariamente opositoras, donde lamentablemente la violencia se ha desbordado y las guarimbas se han desbordado. Vivo en una de ellas. Si uno hace un paneo de su edificio, por ejemplo, se da cuenta que ese sector radical que es cómplice de las guarimbas no pasa de 5 apartamentos, supongamos en un edificio de 50. Y ese es el panorama del país. Ese es el panorama de la urbanización. Ese sector radical de la urbanización de la ciudad. De toda una comunidad que pudiera ser mayoritariamente opositora, ese sector que apuesta a la violencia, ese sector que ha perdido la cordura, porque para defecar en medio de la calle, como lo hizo esta señora opositora, que se bajó sus pantalones y expresó sus ideas de esa forma tan escatológica, eso ha circulado por todas las redes sociales, Mario Silva colocó un audio de una persona opositora indignada por lo que había hecho esta otra. Para llegar a esos niveles, para llegar a esos extremos, no, eso es una señal de estar enfermo, estar muy mal de la cabeza. Como dice nuestra buena amiga Sonia Vasconcelos, con personas que hacen este tipo de cosas, esta señal de insania, porque es más, hay un dicho popular que dice que el loco come excremento. Esta señora lo que le faltó fue ponerlo en un plato y comérselo. Está enferma. Personas así, no nos debe extrañar que manden a sus hijos adolescentes como carne de cañón a una guarimba y los aplaudan desde los balcones. Es el mismo nivel de enfermedad. Y en algún momento, con esta nueva constitución o esta reforma a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta mejora a la constitución, las personas que han generado tal locura, esta enfermedad mental en un sector minoritario de la oposición, tendrán que rendirle cuentas a la justicia. Tendrán que rendirle cuentas a la justicia. Porque los daños materiales se recuperan, pero lo que es la vida y lo que son las secuelas psicológicas que quedan en gran parte de la población, de lo que es trauma, de lo que es nervio, de lo que es sufrimiento, de lo que son las familias rotas, o lo que ya es locura en un sector minoritario, eso, señores, no, eso no se recupera. Eso no se recupera y de verdad que es lamentable, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este análisis le estábamos diciendo, este sector minoritario y dañino está desesperado. Ayer sabotearon el sistema eléctrico de Margarita, de la isla de Margarita, dejando a toda la isla a oscuras. Ayer se desbordó la violencia en dos sectores de la ciudad. Uno de ellos, bueno, la parroquia Paraíso, donde incendiaron carros. Por supuesto, la versión opositora fueron las lacrimógenas. Ajá. ¿Pero por qué lanzan lacrimógenas? Porque la gente está rezando el rosario en la planta baja del edificio, no, porque hay guarimberos apoyados por un sector minoritario de la comunidad de ese edificio, ¿verdad? Y que están quemando basura, que están tirando piedras, que están agrediendo a quien circule, que están trancando la calle y la guardia los reprime de acuerdo a las normativas internacionales. ¿Qué pudo haber pasado con esas lacrimógenas? Esos carros se incendiaron de esa forma. Una lacrimógena no te genera un incendio, salvo que haya gasolina cerca. Sería que tenían pimpinas de gasolina en el carro. ¿Y por qué tenían pimpinas de gasolina en el carro? Entonces, bueno, alerto que en estas zonas donde ha habido violencia se han estado llevando a cabo reuniones vecinales para la seguridad, para extremar medidas de seguridad, algo que no es cuestionable. Por supuesto que la gente debe de cuidarse de los embates de estos grupos delictivos que se escudan en las guarimbas. Lo preocupante es que este sector minoritario apueste a medidas como las de la salida, como las guayas, por ejemplo, o que este sector minoritario apueste a las piedras y al aceite caliente por los balcones, como surgió como iniciativa en abril de 2002. Esperemos que eso no sea. Esperemos que prive la cordura. Afortunadamente ha privado la cordura porque más del 80% del pueblo venezolano apuesta a la paz. Y esta salida a través de la Asamblea Constituyente es una salida de paz y es la que va a terminar triunfando. Bueno, la CELAC apoyó a Venezuela. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, apoya el diálogo en Venezuela y rechaza la violencia. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, apoya el diálogo en Venezuela y rechaza la violencia de sectores de la derecha en ese país, informó la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, al terminar la reunión realizada en El Salvador. Ha habido un apoyo al diálogo y un rechazo a la violencia, aseveró Rodríguez, quien aseguró que el encuentro de cancilleres fue constructivo y sin intervencionismo. Rodríguez denunció ante la CELAC el sesgo político, el sesgo ideológico contra Venezuela para justificar una intervención extranjera. En este sentido, pidió a la comunidad internacional ayudar a detener la violencia terrorista desatada en Venezuela por parte de la derecha radical que busca un golpe de Estado. Hizo un llamado a que cese el intervencionismo en los asuntos internos de los venezolanos y se respeten sus derechos. Los cancilleres no emitieron una declaración debido a que no estaba pautado en la agenda. De los 33 países que conforman la CELAC, solo 6 no asistieron. Bueno, lo que representa un triunfo. Nos imaginamos que por ahí están Argentina, Brasil, ¿verdad? Paraguay y países que no asistieron a la CELAC, pero al día de ayer utilizaron la OEA como tribuna para seguir atizando el fuego de los sectores radicales que están llevando la violencia y la destrucción al país. No, ahí estaba rebuznando la canciller argentina Susana Malcorra, que de verdad que es igualita a su apellido, feo, feo, feo. Bueno, indicó Delcy Rodríguez que a diferencia de las reuniones de la Organización de Estados Americanos en el debate de la CELAC, no tuvieron que soportar vivir la bochornosa presencia de Washington, las amenazas y extorsiones. Estuvimos aquí como naciones libres desprovistos de esas amenazas. La diplomática venezolana indicó que muchos países de la CELAC denunciaron la actuación desviada de Luis Almagro. Incluso se retomó una carta que en el 2016 el primer ministro de San Vicente y las Granadinas le hubiese enviado al secretario general de la OEA sobre su actuación contra Venezuela y le exigía cesar esas acciones. Venezuela solicitó la reunión de la CELAC poco antes de iniciar su retiro de la OEA, donde un grupo de gobiernos de derecha, con el apoyo del secretario general Luis Almagro, actuaban alineados a la agenda golpista de la derecha venezolana. En este sentido, la OEA intentó aplicar en 2 ocasiones la Carta Democrática sin que se cumplieran las condiciones previstas para ello. La reunión fue solicitada por Venezuela para denunciar la agenda golpista de la derecha basada en la promoción del injerencismo y la violencia de calle para crear un clima de ingobernabilidad. Las acciones violentas de la oposición han dejado 29 muertos, más de 400 heridos y 1.289 detenidos, según el último reporte del Ministerio Público. La canciller venezolana mostró a los representantes de la CELAC las imágenes de violencia terrorista contra el orden democrático en Venezuela. También explicó el basamento constitucional para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que busca la paz, la estabilidad y reconciliación del país. Otro que estuvo, que bueno, escuchamos sus declaraciones el día de ayer aquí en La Ventana, fue Elías Agua, ¿verdad? Quien destacó este miércoles que frente a las acciones vandálicas y terroristas generadas durante las últimas semanas por grupos de choque alentados por sectores de la derecha nacional, el gobierno nacional sigue avanzando por el camino de la revolución en defensa de la estabilidad laboral de la clase trabajadora. Llegó mayo aún en medio de la guerra que ha declarado la contrarrevolución a la revolución bolivariana contra nuestro pueblo, contra el derecho a vivir en paz. Mientras ellos estaban destruyendo en abril, nosotros estuvimos trabajando. Y gracias a Dios y a los mecanismos financieros que la revolución ha creado, que creó nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí están los recursos para incrementar el salario mínimo, el bono de alimentación a los pensionados y toda la escala laboral de la administración pública. Destacó durante su programa radial Encuentro Popular, que transmite YBKD Mundial. Indicó que con el incremento del 60% tanto en el salario mínimo como en las demás tablas salariales de trabajadores de la administración pública, a lo que se suma un aumento del bono de alimentación que pasó de 12 a 15 puntos de unidades tributarias, decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con motivo del Día del Trabajador, el salario mínimo se ubica desde este 1 de mayo en 65.021 bolívares y el ticket alimentación en 135.000 para un ingreso mínimo integral de 200.021 bolívares mensuales. Que por cierto, escuché unas declaraciones esta mañana de Enrique Capriles Radonsky diciendo que él no está, que el aumento es insuficiente. Caramba, pero si más bien los sectores opositores dicen que no hay que aumentar, que eso es lo que trae más inflación. Entonces no entiendo. Realmente no lo entiendo. Y si a este señor que es patrono, que es empleador, el aumento le parece insuficiente, pues el que les dé a sus empleados un aumento más grande, ya que él tiene la posibilidad y la disposición de hacerlo. Bueno, 10:21 minutos. La mañana de hoy, el Metro de Caracas cerró 30 estaciones en resguardo del personal, usuarios e instalaciones. Este miércoles, el Metro de Caracas, a través de su cuenta en Twitter, @metropisocaracas, informó que a partir de las 8 de la mañana, el servicio dejará de prestarse en 30 estaciones, así como también en el Bus Caracas y las rutas de Metrobús. Las estaciones comprendidas entre La California y Caño Amarillo en la línea 1, Las Adjuntas, Caricuao, Antímano, La Yaguara, La Paz, Artigas, Maternidad y El Silencio en la línea 2, también estarán cerradas. Mientras que en la línea 3, Los Símbolos, La Bandera, El Valle, Coche, Teatros y Zona Rental en la línea 4 y Bellomonte en la línea 5, son las estaciones que tampoco prestarán servicio este miércoles. Son las 10:22 minutos, vamos a hacer una pausa. Este es un tema dedicado a la gente bella de corazón, a este pueblo de Venezuela bonito en el que cada día creo más, ese más del 80% de la población que encierra chavistas, opositores, independientes, que apostamos por la paz y rechazamos la violencia. Este tema de nuestra Irina Índigo, creo. Creo en la gente que sueña, en la gente que enseña, en los comprometidos. Creo en la gente que mira hacia adentro y decide con cinco sentidos. Creo en todo el que dice que puede. Creo en ti. Creo en que no es necesaria la guerra, en que es madre de todos la tierra. Creo en la cura de todos los males y en que todos somos iguales. Creo en todo el que dice que se equivocó. Creo, creo en el amor para todos. Por encima del hecho, llevo dentro del pecho un corazón. Creo en la gente que espera paciente su turno, en los que te respetan. Creo en la gente que mira de frente y camina después de la meta. Creo en todo el que dice que cree. Creo, creo en el amor para toda la vida. Creo en el que camina. Creo en la intención. Un corazón. soy, a dónde voy. La importancia del presente, creo, en mi imaginación. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Las Locuras del Amor. Freddy Guevara, en el 2014, propuso la Asamblea Nacional Constituyente como la solución para todos los problemas del país. ¿Cuál es el mecanismo constitucional que permite un cambio profundo del sistema, lo antes posible, y que depende del pueblo, activado con la calle y con el voto? La Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente. El propósito de la Constituyente está definido en el artículo 347 de la Constitución. Transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Es el poder máximo que tiene el pueblo de Venezuela, el poder originario. Y por eso es el único mecanismo que permite cambiar desde raíz el sistema político, logrando el cambio que nos permitirá salir de la crisis en la que vivimos y reconciliar al pueblo venezolano. Pero ahora dice que no le gusta la constituyente porque es una propuesta del régimen de Maduro. Que no es una constituyente. Él la llama una constituyente, pero no es una constituyente. ¿Por qué razón fundamental? Porque él está controlando quiénes pueden votar y quiénes pueden ser electos, lo cual obviamente ya es un atentado directo al poder originario. En Venezuela, nuestra Constitución establece la oportunidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que para ello requiere esencialmente que la gente pueda votar libremente y elegir a sus constituyentes. Definitivamente a esta oposición, ¿quién la entiende? Esta fue una entrega de Las Locuras del Amor. Eso es todo, amigos. Etapas por las que pasa el opositor venezolano víctima de la guerra psicológica promovida por las redes sociales. Numeral 1. Euforia. Salen a marchar con la convicción total de que esta es la marcha que los sacará del poder. Y cantan, iba a caer desde hace 18 años. Numeral 2. Rabia. No pasó nada, hay que quemar todo. Violencia. Numeral 3. Frustración. No fuimos nosotros. ¡Maldita dictadura nos reprime! Fueron los colectivos los que atacaron y quemaron todo. Numeral 4. Sentimientos encontrados. Comienzan oraciones por la paz y al mismo tiempo los insultos a todo lo que sea rojo rojito. Amigos, vecinos y familiares se convierten en malditos chavistas. Mediocres, mantenidos, ignorantes y pare usted de contar. Numeral 5. Resignación. ¡Qué la dirigencia opositora es una mierda! ¡Se vendieron! ¡Son de lo último! Numeral 6. Normalización. Continúa la vida. Se olvidan de los insultos. Publican mensajes bíblicos bendiciendo a la familia que maldijeron en el numeral número 4 y actúan como si nada hubiera pasado. Numeral 7. Vuelven al numeral 1. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra pabellón y su significado es... Plato típico reconocido como el plato nacional de Venezuela, que forma parte de la gastronomía venezolana.

45 minutos, regresamos a la ventana y escuchábamos a caramba, este no era el que era para abrir. Íbamos a abrir era con la Lee primera, pero bueno, escuchamos a Lila Down con Celso Piña y Totó la Momposina y el tema Zapata se queda. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, aunque no les garantizo que pueda leer sus mensajes porque hay una falla con el internet aquí en la radio y está muy lento. Y de verdad que estoy haciendo magia, invocando a todos los astros para poder abrir una página web, ¿no? Bueno, lo que les podemos seguir comentando, muy bueno el programa de Lojilla del día de ayer, ¿verdad? Bueno, con unos invitados de lujo, estamos hablando del constitucionalista Germán Escarrá y María Alejandra Díaz, ¿no? La abogada María Alejandra Díaz. Una de las cosas que señaló Germán Escarrá es que nadie ha dicho, ¿no?, sobre la constituyente, que nadie ha dicho que no habrá elecciones de gobernadores. El abogado constitucional Germán Escarrá explicó en el programa Lojilla de Venezolana de Televisión este martes en la noche que la realización de una Asamblea Nacional Constituyente no significa que no se vayan a realizar las elecciones de gobernadores y alcaldes. Nadie ha dicho que no van las elecciones de gobernadores. Hoy eso se trató en la Comisión Constituyente, expresó. También señaló que el resultado de la Asamblea Nacional Constituyente tendrá que ser sometido a un referendo aprobatorio. Indicó que la Asamblea Constituyente puede tomar decisiones por la Asamblea Nacional, Parlamento Venezolano, pero eso lo tendrán que decidir los constituyentes una vez sean elegidos. No está planteado disolver ningún poder, enfatizó. Bueno, fue una de las cosas que dijo ayer Germán Escarrá, ¿no? Sobre el día de hoy, a ver si puedo abrir la nota porque la página está en blanco. De verdad que estamos pasando el trabajo hereje. Ay, discúlpenme, yo estoy haciendo magia por mantener el espíritu en alto. Pero bueno, sobre los hechos de violencia vividos el día de ayer, comisionaron un fiscal para investigar los hechos violentos suscitados en La Urbina y en El Paraíso. El Ministerio Público comisionó a la fiscal 59ª del Área Metropolitana de Caracas, Ana Isabel Corobo, para investigar los daños y robos ocurridos en la residencia Los Mangos, ubicada en La Urbina, municipio Sucre del estado Miranda. Dicha situación se originó la mañana de este martes 2 de mayo en el puente 5 de julio, adyacente a la referida urbanización, hecho durante el cual también resultaron heridos el jefe de patrullaje de la policía del municipio Sucre del estado Miranda, así como 6 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 5 civiles, entre ellos un adolescente de 14 años de edad. En este sentido, la fiscal coordina las pesquisas y diligencias que llevan a cabo los funcionarios de la Dirección de Laboratorios Criminalísticos y de la División Médico-Forense de la institución, además del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes se apersonaron en el lugar del suceso para colectar elementos de interés a objeto de determinar las responsabilidades penales derivadas de este hecho punible. Adicionalmente, el Ministerio Público designó a la fiscal novena auxiliar del Área Metropolitana de Caracas, Andrea González, a fin de que dirija la investigación por los daños causados a las residencias Victoria en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador. En este caso, la representante del Ministerio Público dirige las actuaciones que realizan los funcionarios de la Policía Científica a fin de esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables. Es importante destacar que desde esta institución garante de la legalidad, rechazamos contundentemente cualquier agresión contra las personas y propiedades públicas y privadas. Bueno, señores, está abierta la participación, échenme una manita, llamen, que estamos esperándolos. Bueno, seguimos revisando informaciones para comentárselas. Y bueno, aquí está, publica la página ABN, las 10 claves del proceso constituyente convocado por el presidente Maduro. Ya tenemos la primera llamada de la mañana, buenos días. Morillo, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Francisco Morillo. Hola, Francisco, ¿cómo anda todo? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Y un hombre feliz, porque la verdad que eso, lo que hizo el presidente, me parece lo mejor. Porque o se arriman o ve que lo que hacen. Uh-huh. Porque ahí es donde está el diálogo por la paz. Exactamente, o sea, a quiera, juro se van a tener que enrumbar, se van a tener que enrumbar por la vía legal, por la vía democrática, y estos sectores radicales que ya andan dando ya las zancadas de ahogado, lo que los hace más dañinos, pero van a terminar quedando aislados. Totalmente. Mira, yo como ciudadano común me doy cuenta, pues no sé, tú escuchaste la conversación de la señora de Agostino, claro que la escuché. Ajá. Ahí me doy cuenta que la oposición está bastante, hay unos que son bastante que quieren el diálogo, eso lo más, mientras no, y en cierta forma no quieren incendiar el país, tienen un cierto sentido de patria, de apego, pero claro, hay otros que no, hay otros que son opositores, pero se quieren a su país. Los otros son, bueno, dígame lo que habló de Capriles. Sí, Dios. Bueno, llamada para eso, para que sepas eso, que el pueblo está consciente y que sabemos cómo son las cosas, ¿no? No es que no entendamos. Yo entiendo que eso va a referendo también. Exactamente. Entiendo que va así. Algo más democrático que esto, nada. Pero no es nada obligatorio. Entonces, fíjate que ellos dicen, no, que nosotros queremos democracia. No sé qué, somos mayoría. Bueno, pero si son mayoría, ¿por qué no se quieren medir? ¿Por qué no quieren ir a elecciones? ¿Por qué no quieren ir a un referéndum? Claro. ¿Por qué les da miedo si ellos están tan seguros de que son la mayoría del país? Ellos tienen que buscar a sus constituyentes, más nada. Así es. Gracias, Enzo, por haberme entendido. Un abrazo grande para ti, un abrazo gigante. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Aló, buenos días, Enzo, amigas, Margleli Quintero, ¿cómo estás? Hola, Margleli, bien, vale, aquí andamos, echándole bueno, pichón. Sí, bueno, aquí estamos en espíritu de lucha. Me parece excelente esa constituyente que proclamó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros, porque le estranca el juego a la oposición fascista y terrorista. Y bueno, de verdad que me parece excelente que volvamos a someter a votación nuestra amada y querida Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, Enza, pa'lante, ánimo, y bueno, vamos a salir de esto victoriosos. Claro, bueno, que un abrazo, sí, amiga. Amiga. Un abrazo grandote. A ver cuándo nos vemos por ahí. Igual, y bueno, está bien. Mira, he visto tus fotos. Estás preciosa, sí. Muchacha. Gracias, gracias a Dios. Hemos concientizado en comer más sano. Y eso nos ha hecho mejor. Y entonces, nada nos quita ese espíritu combativo y de lucha que nos da nuestro querido comandante Borrasal Chávez Frías. Y bueno, aquí estamos en la lucha. Aunque hoy no pude pasar a Caracas, producto de todo lo que hay. Pero no me deja... no dejo de luchar y de ser chavista de corazón y comprometida con esta revolución. Así bueno, chao, es, amiga. Un beso gigante. Un beso, chao, cuídate. Bueno, chao. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Pues bien, mira. Tú sabes otra cosa, Enza, de las cosas que me preocupan de verdad. Ajá. Ayer mientras yo estaba haciendo mis flores para mi Cruz de Mayo, que bueno, para conservar mi tradición. Ay, qué lindo. Me encanta eso, todo esto. Fíjate, yo estaba observando cómo alguien de la casa estaba viendo los videos que se grabaron de estas violencias, ¿no? Sabes que como, bueno, yo trabajo en un hospital, como todos lo saben. Una de las consultas que está saturada ahorita es la consulta de psiquiatría. Sí. Te lo digo con propiedad. Y la consulta de cardiología. ¿Ven? Eso entre otras cosas, yo sé que esto es parte de las secuelas, ¿no? Por otro lado, Enza, ¿sabes qué me está preocupando? Como en muchos lugares del los muchachos no están asistiendo al colegio, uh-huh. En muchos colegios, las madres se están dando a la tarea, las que están grabando los videos. Ayer yo veía con preocupación como una señora que estaba grabando un video donde hirieron a un policía y a unos guardias. Los niños estaban por allí cerca y se escuchaba cuando ella decía, no, pero quítate de aquí, muchacho, que para allá, que para acá, que cuidado, que están disparando, que no sé qué. Con ese morbo, con que dice, no, hirieron un poli, bueno, menos mal que le dieron fue en un pie y no le dieron otro lado. Pero mira, o sea, como un juego, los muchachos están observando todo eso en vivo y en directo, pero eso es como un juego y eso es muy peligroso. Eso para la salud mental de los niños no es normal. Si para los adultos que ya están enfermos, imagínate tú los muchachitos. Uh-huh. Me preocupa eso. Me preocupan las mascotas que están encerradas en los apartamentos. tragando humos y tragando de todo y estresándose porque esos ruidos. Y ellos tienen, por lo menos los perros tienen el oído más sensible que los humanos. Y si a nosotros las detonaciones nos hacen pegarnos al techo del susto, imagínense ellos. Así es. Entonces esa gente está tan enferma, tienen una insania pero tan grave, que mira, yo no sé, de verdad, le estoy sugiriendo a los muchachos que están haciendo la rural, están haciendo el posgrado, que lo hagan en psiquiatría, porque la verdad es que se van a necesitar muchos, pero muchos psiquiatras para poder más o menos mejorar un poquito la situación, porque eso no tiene vuelta atrás. El daño es muy serio y muy severo. Un abrazo, Enza. Un abrazo grande. Mucho. Día de la Cruz de Mayo, vamos a pedirle que nos dé paz y que nos dé mucha prosperidad y que nos dé, bueno, frutos y que un poco de conciencia. Y nosotros amarrarnos bien esos pantalones y a luchar porque se logre esta constituyente. Y se va a lograr, constituyente se va a lograr. Exacto. La cuestión es que sea, o sea, que seamos mayoría revolucionaria. Exacto, y ellos van a quedar aislados, pero están peligrosos. El sector radical, por eso mismo, como se están quedando aislados, están más violentos que nunca. Así es. Bueno, amiga, un abrazo, felicidad para todos. Un abrazo gigante, querida Sonia. Sí, mira, una de las cosas que yo recuerdo, porque si algo lastimó mucho a nuestros niños, fue el paro sabotaje petrolero. Yo me acuerdo que para aquel entonces, mi sobrino, el mayor, estaba pequeño, estaba niño, tenía 10 años, ¿no? Es que de verdad que ese muchacho, él nació 4 días antes de la rebelión del 27 de noviembre del 92. O sea, él prácticamente sus primeros días lo pasó durmiendo en el piso por la cuestión esta, ¿no? A los pocos días de nacido. Y bueno, y tenía 10 años cuando el paro sabotaje petrolero. Y recordemos que no había clase, todas las televisoras se encadenaban, privadas se encadenaban con los partes de guerra. Y mi hermana, me acuerdo que lo que hacíamos en la casa con mi hermana, mi papá, para que el niño no se angustiara, era que no encendíamos la televisión. Si colocábamos era el canal de cable de Comiquita y nos poníamos a jugar bingo. Estábamos en la casa y mi hermana sacaba el bingo con las bolitas y no sé qué, y jugábamos bingo con el niño, y jugábamos memoria, y jugábamos juegos de mesa, ¿no? Para tener al niño desvinculado de esa realidad tan cruda, o lo más desvinculado posible, de esa realidad tan cruda que fue el paro sabotaje petrolero. Entonces, a quienes tengan niños que vivan en zonas de alto riesgo, porque hay que decirlo así, ¿no? Como hay que decirlo así, me decía una amiga, oye, vale, pero es que definitivamente hay zonas de clase media que es preferible vivir en un barrio, porque es impresionante cómo esa gente se comporta así, ¿no? Me lo dice una amiga que vive en un barrio, me dice, no, es que se comportan peor que los frailes, me decía ella, ¿no? Entonces, para aquellas personas que viven en zonas que están siendo víctimas, azotadas por la violencia, procuren tener a los niños, independientemente de su tendencia política, alejados de este conflicto. Los niños necesitan que los abracen, los niños necesitan compañía, los niños necesitan juego y atención. Que si no pueden salir con los niños, pónganse a pintar con ellos, juegos de mesa, jueguen stop. Si hay algo que a mí me gustaba jugar, y aparte que ese juego es excelente para desarrollar el vocabulario de los niños, era uno de mis juegos preferidos cuando era niña. Y mi sobrino desde niño disfruta un mundo conmigo con eso. Agarra una hoja de papel en un cuaderno viejo y un lápiz y se ponen a jugar esto. Palabras por A, nombre, apellido, fruta, cosa, flor, no sé qué. Y pasan las horas divirtiéndose y desconectándose de esta locura. Si estaba yo en medio de mi desesperación por el rollo del teléfono, que bueno, aquí le puse el chip a un potecito que tenía en la casa, espero que por lo menos me sirva para llamadas. Y a lo mejor esto es una señal del universo que me dice, mira, mija, bájale dos. Y está en paz, quizás. ¿No? Bueno, tenemos otra llamada, Eric. Buenos días. ¿Aló? No, bueno, mira, como que se cayó la llamada. Está entrando otra. Vamos a darle cabida. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando. Ajá, aquí estamos, mi reina. Así es. Te con extrañaba. El teléfono malucongo, pero aquí estamos. Ay, no hablemos de teléfono malucongo, que yo estoy que lloro. Pero bueno, aquí vamos. Bueno, como lo dijo la amiga Vasconcelo, hoy es el día de la Cruz de Mayo. Hoy es el día de la prosperidad, porque para nosotros es como si fuera, como si empezara la primavera. Es cuando vamos a, se va a refrescar el ambiente, cuando va a crecer, van a empezar a crecer las plantas, va a haber fruta, va a haber comida, va a haber una cantidad de cuestiones, ¿verdad? Desde este mes en adelante. Entonces, cuidémosla, amigos, no nos hagamos, vamos a mirar lo que nos puede pasar en ese sentido, pues. Pues, ¿sabe qué es bonito? Ver las flores crecer, ver los alimentos crecer, comérselos en sana paz, comérselos con la familia, así como tú estás diciendo, con los niños sobre todo, para que ellos aprendan dentro de esa cuestión tan natural como el crecimiento de la naturaleza y en este momento que viva la Cruz de Mayo. Eso por un lado. Por otro lado, ciertamente anoche, o esta madrugada por decirlo, porque me quedé dormido y me desperté a las 3:05 de la mañana y estaba empezando el programa de Mario Silva, cogí mi clasecita con la doctora María Alejandra y el doctor Escarra. Y eso es algo de verdad que, bueno, a nosotros, a mucha gente, por supuesto, nos tiene que abrir el sentido de lo que vamos a hacer y no confundirnos, por favor, tener con claridad lo que podemos hacer, lo que debemos hacer y lo que tenemos que hacer, porque de ello depende el juego de la democracia, de ello depende a hacer la revolución más amplia y que llegue hacia nosotros la mayor cantidad de beneficios a través de lo que nosotros tenemos como democracia, democracia, hacerla para todos, para que todos la podamos disfrutar. Como ya se me va a cortar, vamos a dejar que el próximo pase, pues. Así es, un abrazo grande, querido Fernando. Son las 10:52 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos a estar atentos, Eric, Ali primera, hay que aligerar la carga. Gracias, mi vida, 10:52 minutos, eso es lo que tenemos que hacer, unirnos y aligerar esta carga. Vamos. Busca al obrero en la fábrica, dale la mano al obrero, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga para atrochar el camino del mundo que él se soñó. Que lo que él produce engorda al explotador, y que pa' sacar el gringo que jode a mi pueblo va a haber que luchar, y que pa' sacar el gringo que jode a mi pueblo va a haber que luchar. Busca al cura de par, no busques al cardenal, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga, que la misa de domingo con pueblo libre es mejor. Dile que en la sacristía haremos la reunión, dile que Dios no se arrecha, que él está contento con revolución, dile que Dios no se arrecha, que él está contento con revolución. Enséñame el camino, enséñame el camino, pues, enséñame el camino, enséñame el camino, pues,

11:06 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación larense Radio Candela. Llévame. Bonito tema. Bueno, por fin logré por lo menos abrir el Facebook. Vamos a ver qué tal nos va. No, en el Twitter nos escribe Edgar Pérez y pregunta: hola Enza, ¿cuáles son los riesgos que asume Maduro con esta decisión? ¿Él puede ser candidato para la relegitimación? Claro. En realidad, fíjense, se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro coloca su cargo a la orden. Es decir, bueno, mira, aquí está. ¿No? Entonces, y es la Asamblea Nacional Constituyente la que decide si él continúa en funciones o no. O designa a otra persona, o legislan ellos, pero ya la soberanía cae, ¿no? Las decisiones caen sobre esta Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que se apruebe esta reforma a la Constitución, ¿verdad? O esta nueva Constitución que tiene como base los principios fundamentales, que esos son irrenunciables, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues habría que relegitimar. Y él se puede lanzar a la reelección tranquilamente, aunque por supuesto eso tendría, se puede relegitimar tranquilamente, aunque eso también tendría que estudiarlo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos, de acuerdo con las encuestas y la aceptación que tenga el presidente Maduro dentro de la base, pues ellos verán si se relegitima o no. ¿No? Pero mira, más que arriesgar, más que riesgos que asume el presidente Maduro, son los riesgos que asumimos todos nosotros. Porque estamos dejando las cosas, el destino de la revolución en manos del pueblo y en lo que decida la mayoría. Si, y en el pueblo existen diferentes sectores, existen también chavistas, niní y opositores. Dentro del chavismo existen muchas corrientes también. O sea, dentro del chavismo hay gente que te tiene una postura de una izquierda, y otros que tienen una postura más moderada, más de centro. O sea, es que es una experiencia democrática al 100% y 100% rica. Ahora, ¿qué ocurre? Que si en esta asamblea constituyente hay mayoría opositora, va a ser difícil realmente este trabajo con la Constitución. Va a ser difícil. Porque ellos van a intentar meter artículos que estén de acuerdo con sus intereses. Y de repente dicen, no, mira, lo del monopolio no, vamos a autorizar el monopolio. Eso es lo que... Por eso es que tenemos que lanzarnos y participar masivamente, ¿verdad? Y por otro lado, se redacta la nueva Constitución, igual que como pasó con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se dará a conocer y se aprobará en referendo popular. Y si la mayoría de las personas, yendo a las elecciones, dice que no, o dice que sí, o dependiendo de cómo esté la correlación de fuerzas en la constituyente, el marco legal profundiza la revolución, o más bien introduce la posibilidad de que entren cosas que favorezcan a la derecha. O sea, nos estamos jugando, realmente nos estamos jugando la revolución. Nos estamos jugando el todo por el todo. Imagínense ustedes, una mayoría opositora en la Asamblea Constituyente. Y que de paso, al llevarlo a referéndum, gana, o sea, al relegitimar los poderes, resulta que todos los poderes terminan siendo, ¡pum!, ocupados por gente de derecha. Entonces, ¿qué pasó con lo que logramos hasta ahora? ¿Qué pasó? Los echarán para atrás. Los logros los echarán para atrás. Entonces no es que es una cuestión de que ¡ah! Vamos caballito blanco. No. Es que esta es la solución para conseguir la paz y para conseguir el diálogo. Y de nosotros dependerá, de nosotros y de nuestra participación, de nuestras propuestas, de nuestra movilización, dependerá si se profundiza la revolución o no. El presidente Nicolás Maduro con esto le está transfiriendo el poder al pueblo. Vamos a asumirlo. Nos toca. La patria nos llama. Bueno, señores, aquí publica la página web ABN. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos una nueva llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, Daisy. ¿Cómo anda todo? Todo bien. Ahí, tú sabes, retirado un poquito porque tenía el teléfono malo. Y ay, ya, chica. Acabo de ser abuela el domingo. ¡Ay, felicidades! ¡Qué maravilla! ¿Un niñito o una niñita? Un niño. ¡Ay, qué el, bueno! El cuarto nieto varón. ¡Ay, Dios mío! Estás chocha. Se te siente en la voz que estás babeada con el bebé. Noveno y el noveno nieto, espero que sea el último, porque era el único que no había tenido hijo. Ay, vale, qué bueno. Pero oye, Enza, de verdad que con esta angustia que tenemos de, sí, de esta guarimba, nosotros nos hemos asustado, porque de verdad que oye. Y la dieron de alta, parió el sábado, la dieron de alta el domingo por el rollo del lunes, que no sabían qué iba a pasar. Ay, Dios mío, sí, así nos tienen a todos, vale. Está bien, uno anda todo angustiado, pero bueno. Lo que te iba a comentar, Enza, de lo que estabas hablando ahorita. Nicolás Maduro hizo lo correcto. Sí. Está entregándole al pueblo el poder, como siempre se ha dicho y lo dice la Constitución. Pues. Ahora nosotros aquí estamos probando de verdad quién es el que de verdad es leal a Chávez, es leal a la revolución, es leal al país, es leal a su patria, el patriota de verdad, Enza. Vamos a ver quién es verdad el que está con nosotros, el revolucionario. Eso es lo que se tiene que probar. Que caiga en manos, como tú dices, de ellos. Ya esa es cuestión del mismo pueblo, porque al pueblo se le ha dado bastante. Y al pobre se le ha dado bastante. El pobre, mira, el más pobre, Enza, lo ha reivindicado. Chávez lo reivindicó, nos reivindicó a todos. ¿Ah? La clase media baja, como dicen por ahí, que eso es clase media alta, eso también es mentira, porque esas son la gente que está enferma, que quiere ser rica, y lamentablemente no llega a nada. Entonces andan con ese, nada, perdón la palabrita, momental. Entonces eso es lo que pasa, Enza, mira, nosotros tenemos que jugarnos del todo por el todo. ¿Por qué? Porque aquí, lamentablemente, hay mucha gente loca que está enferma. Entonces, esa gente que está metida en las marchas de rojo-rojito, vamos a ver quiénes son. Ah, ahí mi pobre Nicolás, porque de verdad Nicolás es digno, de verdad, de decir, cónchale, pobrecito, tanto, sí, mira, yo sí, creo que vale. Usted es más que Chávez, sí, todo lo que le ha pasado a ese hombre, chica. Ah, entonces él está viendo que todas las marchas que ha hecho últimamente hay bastante pueblo, bueno, vamos a tirarnos a esta, pues. Entonces él le está dando la confianza al pueblo y vamos a ver si el pueblo le responde, porque de verdad, Enza, ya basta que haya tanta gente en esas oficinas y que chavistas, y verdad, hay bastante gente que está echando varilla, Enza, porque ustedes lo saben, ustedes como comunicadores lo saben por todas las quejas que se oyen, todas las cuestiones. Vamos a ver quién es quién, Enza. Esperemos en Dios y la Virgen y el manto sagrado de la Virgencita que nos saque de esto. Mira, hoy amaneció lloviendo, ¿ah? Desde esta madrugada. Ellos iban a hacer un plantón. Ahí está. La lluvia, cuando mi comandante murió, siempre que hay algo bueno y que algo se peligra, llueve. Mira, Dios está con nosotros, Enza. Y mi comandante nos está protegiendo donde quiera que esté. Y yo creo que adelante vamos a seguir y vamos a vencer, Enza. Y ahí se le va a quitar la máscara a muchos sinvergüenza. Espero que de verdad esto nos ayude. Y de todo corazón, Enza, y te lo digo con el corazón en la mano y en el alma, que tengo mi angustia, porque de verdad tengo muchos hijos, muchos nietos. Y no tanto mis hijos, mis nietos, sino todos los nietos y los hijos del mundo. Que de verdad Venezuela la amo, la amaré. Y quiero que mi Venezuela nunca le pase nada, ni vayamos a caer en una guerra. Y que esos muchachos que andan en esa locura, que reflexionen. Y sus padres están sufriendo por eso, que hay padres que uno no puede controlar a sus hijos. Que los ayude a que esos niños salgan de eso, de verdad, porque da lástima. caigan en una cuestión de esa y después caigan muertos por su locura, como está pasando esa. Vamos a rezar, vamos a hacer una oración inmensa para que de verdad Dios nos oiga y que de verdad, mira, todo esto pase, y pase de verdad tranquilo. Chao, es un abrazo. Un abrazo grande, Daisy, amén a todo lo que dices. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. No, bueno. 10 claves del proceso constituyente convocado por el presidente Maduro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este lunes 1 de mayo el decreto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente profundamente obrera comunal del pueblo, con el objetivo de preservar la paz y la estabilidad del país. A continuación, los aspectos que debes saber sobre estas iniciativas. El primero es que se basa en los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana. El 347 establece que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En el ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Y el 348 indica que la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente puede tomarle el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. Tenemos dos llamadas. Le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, Elsa. ¿Quién es? Es Irma, ¿eh? Irma, cariño, ¿cómo estás? Bien, cariño, y tu teléfono está malito, ¿verdad? Sí, vale, estoy aquí. Bueno, aquí rescaté un pote, le metí el chip y bueno, ahí vamos a ver qué tal me va con esto. Ay, Enza, aquí viendo tantas cosas que pasan y con ganas de hablar y sin poder. Ay, sí, vale. Ay, hoy porque me quedé cuidando al nieto, porque fíjate tú que las escuelas privadas están en paro, ¿eh? Sí. Las guarderías, entonces tenemos que hacer 800 abuelas, amigo. Sí, señor. Ay, Enza, pidiéndole a Dios todos los días en la Cruz de Maya que de esto salgamos pronto. Pero como lo que decía la compañera que estaba hablando antes, ¿verdad? En las oficinas hay tanta gente dañina, en las oficinas del gobierno. Fíjate tú, tantas cosas que ha pasado y que no salga ni un fiscal, siquiera como Danilo Andrés, a tratar de hacer algo, amiga. Ahí tienes para que veamos, ¿verdad, negra? Sí, señor. No, tristemente, será para saludarte, desearte un feliz día de Cruz de Mayo. Ay, tan bella, muchas bendiciones, mi hermana hermosa. Que nos empiecen a llegar tantas cosas bonitas, que se acabe todo este problema tan terrible que tenemos aquí. Fíjate cómo quemaron ese edificio ayer ahí, cerquita de aquí donde yo trabajo. Esto fue horrible. ¿Oíste? ¿En dónde trabajas tú, Irma? Aquí en Quinta Crespo, pero hacia el lado del Paraíso. Sí, sí, no, la Residencia Victoria. Esas son las que están entre el Paraíso y Puente Hierro. Ay, yo tengo un familiar que vive por ahí en el edificio allá al lado. Eso fue horrible, eso fue horrible. Dios. Pero ahí tiene alguien que salí. Yo todos los días pido porque se vea la verdad clara, que la veamos justificada, la verdad, que Dios meta nuestras manos por nuestros hijos, chicas, dicho. Que los tenemos allí, a la calle, Enza, tenemos que orar mucho y hacer mucha propaganda, Enza, que vuelvan los programas de opinión a los... Mire, Enza, acuérdate que cuando hubo el golpe de Estado de 2002, ¿cómo lo derrotamos? Con los programas de opinión. Los programas de opinión llevan mucho, alcanzan muchísimo, la radio alcanza más que la televisión. Sí. Porque en el tú vas al campo y en el campo el viejito carga su radio. Más que la televisión, el internet, la radio es un medio que llega a todos lados, al lugar más intrincado. Necesitas solo unas baterías, unas pilas, más nada. No necesitas sí, más mira, nada. Yo quisiera que Ernesto Villegas hiciera eso, mano, como ministro de comunicación. La radio, programas de opinión, toda esa gente guerrera que está, uno mismo, mira, que se ofrezcan a hacer programas de opinión. Yo estoy haciendo un programita así, media hora los jueves, en Radio FM Tiguna. ¡Ay, qué bueno! Ajá, lo logré, Enza, estoy media hora. ¡Qué bueno, Irma! Ah, pero mira, hay que hablar mucho, hay que decirle a la gente, hay que crear conciencia, Enza, en los muchachos. Porque por más que las mamás y las abuelas hablan, los muchachos no vivieron lo que nosotros vivimos cuando fuimos estudiantes, Enza. Sí, señor. Y eso, y a los viejos se les ha olvidado, ningún viejo tenía pensión. Y tú vas a cobrar al banco ese día. Yo no tengo pensión y no tampoco la estoy buscando porque yo trabajo. Pero tú vas y oyes tantas cosas que provocas, es como cortarle la cabeza. Sí. Por Dios que sí, Enza. Y que mira, tú amiga que tienes esa tribuna tan grande, que se te oye, habla con el ministro de Cultura y de Cultura, Adán, que ponga más programas de opinión, que salgan toda esa gente que era la que teníamos en la Radio Nacional, en YBKE Mundial. Que hablemos, no nos cansemos, así como somos las mamás, Enza. Yo le tengo tanto cariño a Nicolás. porque sé que no la ha tocado igual que fácil. Yo no, de verdad que ese pobre hombre le ha tocado. No la ha tocado fácil. Sí. Entonces, y la gente, no es que uno sea chupamedia, ¿no? No. Es que tienes que ver por la lógica de tu misma casa. Tenemos que ponerle, mira, un abrazo ausente, que siempre nunca nos vemos, mi negra. Que Dios y los ángeles te cuiden a ti. Amén, igual para ti todas las bendiciones. Te deseo todas las cosas buenas hoy, mi amor, que sea prosperidad para toda Venezuela. Un beso tenso. ¿Y te parece la que te llamaba, amor? Un beso gigante, mi hermosa. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Hola, buenos días, Encita, querida amiga. Ajá, ¿quién es? Silvia Cruz. Caramba, Silvia, ¿cómo andas, vale? Bueno, chica, muy bien en esta etapa nueva que se nos avecina y tratando de aportar mi granito de arena, pues como todo. Uh-huh. Mira, Ensa, es importante que en este momento, como primer paso, todos los revolucionarios nos enfrentemos a lo que significa la información, a documentarnos, a contrastar posiciones, a ver qué dice uno y qué dice el otro, y vamos viendo cómo van a ir cayéndose las caretas a unos cuantos, ¿verdad? Y en función a eso te quiero recomendar, cuando tu internet te deje, un artículo de la BBC Mundo, escrito por Daniel Pardo, un enviado especial de Caracas, que se llama El dilema de la oposición de Venezuela. ¿Qué hacer ante la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro? Y en ese artículo salen perlitas como que, por ejemplo, ¿verdad? Senpei, ¿te acuerdas? Claro, el 28. Ok. Senpei dice, no es rechazar la idea, sino que se dé de manera equilibrada. La oposición no le puede tener miedo a ninguna elección. Eduardo Senpei, exministro de Chávez y asesor político. Uh-huh. Otra perlita, Torrealba, me imagino que debe referirse a Chubo Torrealba. Dice, la oposición puede presionar para que los incluyan en la constituyente. Es que no hace falta, o sea, no tienen por qué presionar si están invitados. Por supuesto, pero fíjate, o sea, la visión que se vende al mundo, estoy hablándote de ese mundo, pues. Dice, puede negarse que las bases comiciales sean desiguales si el gobierno presenta una Asamblea Nacional Constituyente que se elija tradicionalmente, estamos obligados a ir. O sea, para ellos es por partido político, excluir a los indígenas, a los obreros, o sea, excluir a la base social y que sea por partidos. Eso es lo que está pidiendo Chubo Torrealba. Sí. Ahora fíjate el análisis sesudo del artículo, dice que otra de las opciones que tiene la oposición es lograr cada vez más chavistas disidentes que se unan en contra de los actuales gestores, ¿ok? La fiscal Luisa Ortega se ha mostrado crítica últimamente con decisiones que favorecían al oficialismo. Todos deben bajar el tono de la confrontación. El llamado a la fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, a una salida constitucional de la crisis. Es decir, ya están, citan por supuesto a Nick Merevan, o sea, la gente de Marea Roja, de Marea Socialista, perdón. Y lo que te quiero decir es que no han pasado 24 horas. En este momento deben estar dirigiéndose al CNE a introducir la petición y las bases, ¿verdad? Exacto. Y ya han salido voces que es imposible que se mantengan calladitas. Es decir, ahora la primera noticia es esta, no lo que está sucediendo en Altamira ni para dónde se van a dirigir los locos. No, es que los radicales se van a ir aislando cada vez más. Totalmente. Y o sea, y esto puede representar, la muerte política, lo tengo que decir, muerte política de más de uno de ellos. Sí, y al igual de que Leopoldo López está en Ramo Verde, me parece que, lo digo con toda responsabilidad, personajes como Freddy Guevara deberían tener ya su boleta de ingreso a Ramo Verde, porque hay 30 personas asesinadas en menos de un mes. Pero fíjate, tú hablas de muerte política, pero es que resulta que es la muerte política de algunos, pero hay unos zombies por ahí, tipo Capriles, pues, que ya está muerto, y es un zombie, pues. O sea, él ya está totalmente fuera de juego. Ahora lo que le queda es hacer ruido, un poquito de ruido,

si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Bonito tema, ¿verdad? Se trata de Steven Tyler y Nuno Bettencourt, More Than Words, más que palabras. Y bueno, informaciones, estamos ya en el último bloque del programa. Antes de despedir, si quiere llamar, hágalo ahorita. 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encontró el helicóptero perdido en Amazonas el pasado mes de diciembre, el 30 de diciembre. Recordemos que su tripulación perdió contacto con las bases y bueno, cuando sobrevolaba Amazonas encontraron los restos del helicóptero. Otra información es que esta convocatoria, ¿no?, para acompañar al presidente Nicolás Maduro para presentar al CNE la convocatoria para la constituyente, ¿no? Entonces, bueno, está el pueblo chavista acompañando al presidente Nicolás Maduro. Y el martes en la noche se realizó, este martes en la noche, se realizó la primera reunión entre la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente y delegados de los 29 movimientos del Congreso de la Patria. Desde allí, el presidente Nicolás Maduro informó que el Congreso de la Patria, en su conjunto, se le otorgará carácter constituyente. Llamó a ir al encuentro de la conciencia popular para dotarla de conocimiento. Tenemos llamada, Eric. Buenos días. Buenos días, Ensa. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Ah, a mí sí te pone triste con esa canción. Ah. Pues me hiciste acordar a mi hijo. Bueno, de los dos que están fuera. No, es que una canción muy linda. Es que está en Argentina. Sí, es que yo lo canto muy lindo. Uh-huh. Esa canción, cuando están aquí, y ya la miran más o menos. O sea, ajá, la pronunciación del inglés no es fácil. A mí me gusta, pero no lo sé pronunciar. Ajá. Y ya está, el tiro de mi vida, tú sabes que el idioma se aprende, es bueno y joven. Sí, señor. Ya, por ejemplo, yo tengo una amiga que vive en Los Ángeles y ella me dice que va, ya no le entra ni con nada, porque ella no está en edad de eso, tiene que ser joven. Mira, Enza, me preocupa aún la situación de, independientemente de todo lo que está pasando, el desbarajuste que tienen esta gente, porque esta gente están como cachitas alborotadas. Ayer trancaron la zona. Sí, pero vamos a ver. Podaban, Enza, me llama una cuñada que estaba muy angustiada porque mi sobrino, él venía a trabajar para la cantera del recreo. Uh-huh. Y en ese momento estaban talando los árboles de la Panamericana. Un riesgo para cualquiera y no, que no se hace. Y el alcalde de ahí permite toda esa vagabundería. Ellos todos están en la misma onda, Lisa. En la misma onda. Ellos lo que ya, eso es mentira. Ellos no, como ahorita cuando pusiste, ustedes colocaron lo de Freire, ellos no quieren nada de eso. Ellos no quieren que se haya Nicolás. Ellos no quieren elecciones. Ellos no quieren nada. Nosotros tenemos que estar claros. Y lo del esposo de Ramón Alur y el papá es un paro para que nos cobamos la coba nosotros. Eso es mentira. Ellos ninguno quiere seguir con este gobierno porque ellos quieren regalar el país, la riqueza, ellos no quieren a nadie. Eso es un paro para que uno se coma la coba. Y como sabe que Henry nadie lo va a nombrar, eso no tiene ni el carisma ni nadie, es tan vago. Bueno, dice que tienen a Bolingo, pero no sé dónde tiene la Bolingo. Ajá. Entonces, lo que sí me preocupa es esa, cada vez que voy, ayer fui a la avenida, recorrí la avenida, una panadería cerrada, la que decían que era de la hija de Bernal. Uh-huh. Que está en la esquina de la luz, allí cerrada, que esa no la cierran a más. Así no había pan porque ellos siempre tienen dulce y tienen de todo. Estaba cerrada a pleno 3 de la tarde. Y todas las demás, ninguna está vendiendo pan. No hay harina, no hay harina. Las colas eran inmensas, que aquella daba dolor, como que si hubiera una guerra. Eso es todos los días. Ahí no viene nadie, esa. Ni siquiera una cámara de los muchachitos estos que son buenos, que son acuciosos, deberían que el paseo se haya regido completo. Ahí hay no sé cuántas panaderías. En ninguna pan, y la gente refugiando y sacándole la mamada al pobre Nicolás, porque él es el que paga el pato. Y Nicolás no tiene culpa de eso. Pero te apuesto que esos que lo maldicen, esos que le sacan la mamá, son los primeros en tener las tarjeticas que le está otorgando el gobierno, porque existe el malagradecimiento. ¿Ves? Yo tengo un amigo que cuando empiezan a hablar del presidente, habla todas las series de estupideces, él le dice, vete los zapatos, tú lo tienes igual que los de Mendoza, para que se ubiquen. Él le hace eso y se cortan todo. ¿Y tú crees que tú estarías bien si estuviera Mendoza? Ajá, Mendoza, vete los zapatos, a ver si estás en las mismas condiciones. Eso es lo que hay que decirle, porque se vean, está muy desubicado. Por eso, el programa anterior de Mario, este estuvo maravilloso. Estuvo muy bueno el de anoche. Pero el otro es de la distinción de clase. Uh-huh. Está muy bueno, que sí creo que fue también bueno el psiquiatra, ¿no, Enza? Sí. Ajá, ese también, para que las personas se ubiquen y dejen el anhelo y la ansiedad de tener. No, Enza, uno debe tener lo necesario, no que uno sea conformista, sino lo necesario, principalmente salud, pedirle a Dios mucha salud y que le dé fuerza y voluntad para esta batalla de que uno está viviendo con estos locos, porque nadie puede transitar. Y mucha gente no cree a Enza que se ha ido de aquí porque no quiere el gobierno, no. Mucha gente por este desatino de estas. Bueno, por lo menos los que han vivido en el este, muchos han vendido su apartamento y se han ido. No, bueno, y ahora han encendido otra zona. Sí. Ingrid, a mí me reventaron la ventana de mi cuarto. Sí. Estos días, sí. Ah, bueno, pero acuérdate que el mismo Richard Blanco, él tiene núcleo allí, él tiene... No digas, por favor, dónde vivo, pero a mí me reventaron el 1 de mayo la ventana de mi cuarto, 2 vidrios a la ventana de mi habitación. Qué barbaridad. Ok. Y entonces... Nada, tengo la ventana sin vidrios, pues, ¿qué voy a hacer? Esto hay que ponerlo en freno de alguna forma. Yo no creo que no vaya a haber un artículo, algún atenuante. No. Ayer están, que le están lanzando una lágrima. No, le van a tirar besitos a una gente que está destrozando, que está rompiendo, que está matando, que está destrozando. No le pueden tirar besos, Enza. Exactamente. Se pasaron. Y lo bueno, sí me preocupa, Enza, me gustaría que vinieran a controlar lo de las panaderías, no, porque no lo están sacando el pan que se hace necesario para la gente. Eso no son bachaqueros. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente no son bachaqueras. Eso es mentira. Porque no veo vendiendo pan así en la calle. No, señor. para sus hijos, porque si no consiguen la harina de maíz... Es que las panaderías le andan vendiendo el pan a los bachaqueros, es así. El otro día estaba haciendo la cola para pagar en una charcutería que hay cerca del trabajo. Ajá. Y se apareció un tipo, aquí traigo el pan calentito. Y era pan canilla, pero tenía hasta los circulitos de las bandejas de la panadería, que te queda la parte de abajo de la canilla. Sí. Bueno, te los estaba vendiendo allí. Se van a las panaderías, les dan las canillas, les dan el pan campesino a ellos y ellos agarran y lo venden al doble en la calle. Pero mira, mi vida, aquí en esta zona no se ve eso. Nada. No, incluso mucha gente dice, ¿de dónde viene el San Luis de las Fuerzas Armadas con los panes? Imagínate. Van hasta San Luis. No, eso hay que ponerle freno, rápido. A mí lo que me da miedo es un desbordamiento. Eso sí le tengo yo, porque la gente se vuelve loca y no piensa. Este de psiquiatra, como decía tu amiga, la señora que estaba hablando, sí. Sí, este es de psiquiatría. Bueno, Enzo, un besote y éxito beso en tu grande. Programa, mi amor. Oíste, chévere, pues, un que beso. Que se te resuelva tu problema de tus vidrios. Ay, no, chao. Me ve el vidrio, el teléfono, todo. Mercurio retrógrado se la agarró conmigo últimamente, pero no importa, transmutado. Transmutado, que arranca el mes de mayo. Ayer era el cumpleaños de mi mamá. Y a partir de hoy, día de la Cruz de Mayo, y vamos. Vamos, vamos, vamos, por la vida, por la alegría, por la prosperidad, claro que sí. Bueno, a ver, este martes, como ya les dije, este martes en la noche se realizó la primera reunión entre la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente y delegados de los 29 movimientos del Congreso de la Patria. Desde allí, el presidente Nicolás Maduro informó que al Congreso de la Patria en su conjunto se le otorgará carácter constituyente. Llamó a ir al encuentro de la conciencia popular para dotarla de conocimiento. Congreso Constituyente de la Patria será el nombre que recibirá a partir de este martes el gran movimiento que surgió desde las raíces del gobierno bolivariano como una nueva forma de organización con la participación de todo el pueblo. El primer mandatario nacional recordó en el evento realizado en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores y transmitido por BTV que el Congreso de la Patria surgió el 23 de enero de 2016 como iniciativa para promover el diálogo y la insurgencia popular frente a una Asamblea Nacional adecoburguesa que se había instaurado en Venezuela. En el Congreso de la Patria convergen 29 movimientos sociales como la clase obrera, mujeres, agricultores, religiosos, cultores, ecologistas, animalistas, entre otros. Tenemos ya la última llamada de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, revolucionaria. Feliz ¿Cómo día. ¿Cómo estás, Carmen? No es Carmen, Yureima. Hablas muy parecido, Yureima, bienvenida. Yureima de la parroquia Chacao. Cantá, Yureima, cuéntanos. Bueno, primero que todo, feliz día por todo este mes, porque este es el mes más bonito de nosotros. Claro que sí, el mes de las flores. Bueno, ya sabes. Bueno, estoy de acuerdo con mi comandante, eso se lo estábamos pidiendo desde hace rato. El año pasado se lo pedimos cuando nos metimos allá a Miraflores, el 8 de diciembre, cuando le fuimos a dar un apoyo contundente. Otra cosa que te estoy hablando, los poquitos disociados que están quedando aquí, que son los radicales que le dan su bolsa de ricura, como los llaman ellos en su protesta. Ah, yo lo llamo los cotillones. Ah, bueno, yo le digo su porque el día lunes se disociaron totalmente, que se metieron para la Cota Mil. Mira, mientras que nosotros estábamos felices y contentos, se metieron a la Cota Mil, destrozaron todo lo que tuvieran a su alcance. Yo incluso le dije a los vecinos, le dije, bueno, métense candela porque ustedes no son trabajadores. Ustedes, como ustedes llaman, que ustedes son empleadores, pero yo no veo ningún sindicato que lo respalde a ustedes aquí. Nosotros sí debatimos nuestros derechos de obreros y de trabajadores. Los verdaderos trabajadores. Bueno, ayer andaba un huerto loco también por aquí, que iban a hacer su tranca. Bueno, a las 6 de la mañana empezaron ellos a hacer su tranca aquí, bajo la lluvia, con paraguas y las viejas cefrinas de aquí, de la Rosa Mística. Entonces, yo salgo, que iba a cambiar una cita, porque incluso la perdí ya, me tocaba unos exámenes, y bueno, perdí el resultado de la cita, porque me tocaba ahí en el CCCT, en la clínica esa. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando vengo? Vengo las chicas cifrinas que hacen la bailoterapia que pone Ramón Muchacho arriba en la plaza de los Palos Grandes y la pones en la plaza Bolívar de Chacao, trancando 20 pendejas, trancando a la Francisco de Miranda, chica. Entonces sí. Le digo, ¿cómo? Y entonces empieza un señor a decir, mira, y yo le digo, bueno, es que esto es una sinvergüenzura. ¿Quién es el gobierno de aquí? No es Ramón Muchacho, no es Capriles, no son los delincuentes estos. Y vamos a seguir permitiendo que ellos nos destrocen todo eso para que nos suben los impuestos. Y yo le digo, y ahora cayeron en el poder popular. porque ahora estamos al poder popular. Aquí no va a mandar los carcamanes que están ahorita en la asamblea. ¿Querían elecciones? Las tenemos. La vamos a tener y vamos a estar con las botas de campaña. Otra cosa que también llamo en que en los ministerios, ahí vamos a saber quiénes son la gente de nosotros, porque el pueblo, el verdadero pueblo está claro. Porque hay mucha gente en el ministerio que están disfrazadas. Sí, y tú lo ves en la marcha, porque tengo vecinos aquí que trabajan en el Ministerio de Interior y Justicia, trabajan en la Cancillería, trabajan en el Ministerio de la Cultura, y entonces tú lo ves todo. Entonces cuando las marchas, tú lo ves con sus chorcitos de gringo, porque se ponen unos sombreros y unos chores de gringo que son del norte. Sí, no, bueno. y son de los que las marchas te mencionan al comandante 40 veces por segundo, pero y después en los pasillos le andan sacando la madre al presidente Nicolás Maduro. Bueno, entonces ahí tenemos que ahorita tomar todas las precauciones que tenemos que ver. Y no es como dice uno, que es cacería de brujas. Ahorita hay que aplicar todo lo que es la mano dura, porque no, ellos no pueden tener un beneficio que se lo da el Estado, que no se lo da a otro, porque los mejores beneficios los tienen ellos. Entonces, le están dando de comer y todavía le muerden la mano al que le da de comer. Entonces, yo digo, porque aquí en mi casa han venido, han comprado hasta aire acondicionado, nevera, todo eso. Y tú los ves. Y entonces cuando los ves protestando, los ves con un sombrero de esos gringos y unos chores gringos. Bien divino ellos aquí. Bueno, y estamos con el comandante, tenemos las botas de campaña. Para lo que salga. Así es, bonita. Chévere. Bueno, Elsa, besos y abrazos. Y espero que siga teniendo este espacio para nosotros expresarnos así, con toda la fuerza del mundo que tenemos, de la patria grande de Bolívar y de Chávez. Claro que sí, aquí estamos, aquí seguimos. Bueno, y esta es tu ventana, esta es la casa de todos ustedes. Siempre son bienvenidos para participar. 11:53 minutos, bueno, ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. De verdad, quiero agradecer muchísimo su cariño, su participación. Y bueno, no, vamos a hacer una cosa. Doy los créditos y nos vamos a conectar con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar el balance sobre los hechos violentos del país que va a ofrecer Néstor Reverol. Los estuvimos acompañando en los controles Eric John y cerrando la ventana Elsa García. Escuchemos al ministro Néstor Reverol con este balance sobre los hechos violentos en el país. ¿Qué está ocurrido en el estado Carabobo? Destrucción y quema de la Defensoría del Pueblo ubicada en la ciudad de Valencia. Daños al Mercal de la Yaguara. Saqueos en el municipio Naguanagua, en el municipio Valencia y en el municipio Los Guayos. Licorería, comercial, distribuidora de cauchos, almacenadora, tiendas de ropa, tienda de repuesto, quincallas, alrededor de 17 locales comerciales fueron sometidos a actos vandálicos por parte de la derecha terrorista, que ya tenemos identificado quienes coordinaron esas acciones y las autoridades se encargarán de buscarlos y detenerlos y aplicarle todo el peso de la ley. Igualmente, en horas de la noche, continuando con los actos vandálicos en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, en la autopista que conduce Valencia-Puerto Cabello, a la altura del distribuidor Giraldot, se produjo un volcamiento de una unidad de transporte público, donde hubo dos fallecidos, una señora de nombre Ana Rodríguez, de 42 años, y otro que aún no se ha identificado por andar sin documentación, y 10 personas heridas. ¿Pero por qué ocurrió este volcamiento? Porque la unidad de transporte público trató de esquivar una barricada que se encontraba en la autopista y perdió el control de la unidad y sufrió este volcamiento con saldo de 10 personas lesionadas y lamentablemente 2 personas fallecida. Igualmente, en la parroquia Miguel Peña, de de la ciudad de Valencia, municipio de Valencia. Un grupo de personas ingresaron al automercado Villa Florida con la finalidad de cometer actos vandálicos en dicho negocio, donde el propietario, un ciudadano de nacionalidad asiática, sacó a relucir un arma de fuego y disparó a las personas que ingresaban en ese momento de manera violenta al negocio, causándole la muerte a un joven de 21 años, de nombre Eduardo Jonathan Quintero. Está ampliamente solicitado y buscado el dueño de este comercial Villa Florida, llamado Senge Sean Liat, de 41 años. Y están ya las autoridades, el CICPC y el Ministerio Público, haciendo toda la requisitoria que sea necesaria para dar con el paradero de este señor propietario de este negocio. Igualmente, en el estado Lara, ayer grupos terroristas trancaron la avenida intercomunal que comunica Barquisimeto Cabudare, específicamente frente a la urbanización La Hacienda. Allí secuestraron 3 vehículos de carga tipo gandola, entre ellas una gandola de PDVSA Gas, que tiene un cisterna para transportar combustible, un camión cargado de urea y otro vehículo de carga, donde, gracias a la acción de los cuerpos de seguridad y de la Guardia Nacional Bolivariana, se logró la liberación en el momento en que estaba siendo incendiada la gandola que transportaba combustible al lado de la organización La Hacienda. Imagínense, venezolanos y venezolanas, lo que hubiese podido ocurrir si hubiese explotado esa cisterna cargada de combustible, gracias a la acción de los cuerpos de seguridad y de los bomberos del estado Lara, que actuaron de manera inmediata. Nosotros queremos resaltar el texto constitucional, el artículo 68 de esta Constitución, que ha sido leída y aprobada y manoseada por el pueblo de Venezuela. Establece el derecho a manifestar, pero ese derecho es limitado, es pacíficamente y sin armas. Establece el derecho al libre tránsito, que el día de ayer fue constreñido, fue conculcado el derecho de los venezolanos y de las venezolanas a transitar libremente con el trancazo de la derecha terrorista que fue convocado el día de ayer. Hoy están convocando a la autopista Francisco Fajardo, que en este momento se encuentra cerrada, y que están también constriñendo, limitando el derecho que tienen los venezolanos y venezolanas a transitar libremente. Este derecho de manifestar no es absoluto, es condicionado, es limitado, así como también la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. ¿Quiénes financian el terrorismo? Está aquí y tiene penas de 25 a 30 años. Así como también el artículo 4 de esta ley define lo que es un acto terrorista en su literal D específicamente, para establecer y que estén claros en el cometimiento de los delitos a las leyes penales venezolanas. El Código Penal, que está aquí, el artículo 357, establece prisión hasta de 8 años quienes tranquen las vías. Y la Ley de Partidos Políticos y Reuniones Políticas y Manifestaciones del 2010 establece en su artículo 51 que las autoridades deben disolver las manifestaciones que se encuentren en las vías, obstaculizando las vías. Esa es la actuación de nuestros cuerpos de seguridad. Nosotros ratificamos nuestro compromiso en nombre de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, de seguir construyendo todas las acciones que sean necesarias para garantizar la paz. Vamos a seguir ejerciendo la autoridad democrática, la autoridad que nos da la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, para vivir en paz. Vamos al trabajo, vamos al estudio y seguir impulsando el desarrollo de nuestra amada patria Venezuela. Muchas gracias y muy buenos días. Balance del ministro Néstor Luis Rebelo, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sobre los hechos. Las 12 y 2 minutos. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda melodías con alegría. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.